7:03. Anoche entrevistaron al presidente del PIT-CNT en el Canal 12, en Telemundo. Marcelo Abdala dijo en Canal 12 que el Congreso, el 14 Congreso del PIT-CNT, le había marcado una prioridad muy clara: defender la seguridad social. Y antes de eso había dicho que estarían participando durante el Congreso en defender la seguridad social solidaria, universal y sin lucro. Estamos en contacto telefónico con Rafael Fernández, que es dirigente de los trabajadores bancarios, concretamente trabaja en el Banco de Seguros del Estado, es parte de la mayoría que tiene la banca oficial en el Consejo de la Banca Oficial. Rafael, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás, José Luis? Muy bien, muy bien. Bueno, queríamos conocer un poco cómo estuvo el tema de la seguridad social en el Congreso. Antes del Congreso nos habías dicho que había un documento que se estaba elaborando de acuerdo sobre el tema de la seguridad social y queremos conocer un poquito más. Claro, en la previa había, teníamos la información porque no lo habíamos visto, pero no oficialmente como documento del PIT-CNT. Que nos lo habían facilitado los compañeros de Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Y era un planteamiento, de los trabajadores frente a la seguridad social, ¿no? Es decir, con los planteos de cambio, como eliminar las AFAP, como no aumentar la edad de retiro, como sí aumentar aportes patronales, el aporte del capital, eliminando exoneraciones y ajustando las tasas, etcétera. Y en ese sentido era un elemento de avance en relación a la posición que venía manifestando el PIT-CNT. Mejor dicho, el PIT-CNT estaba muy callado, ¿no? Mientras participaba en la comisión de expertos, donde nos estaban cocinando a fuego lento y nos siguen cocinando, El PIT-CNT no aparecía como un actor público donde estuviera marcando la cancha, ni en un sentido ni en otro, ¿no? Creo que en este sentido la campaña del MONDE, del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, en particular de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, ¿no? Los trabajadores del BPS, ha sido clave, ¿no? Es decir, la formación de comisiones vecinales o barriales, porque ha ido generando un ambiente que incluso, bueno, el día 3 de noviembre se entregó, de alguna manera, esta posición de la TCS y del PIT-CNT ya antes del Congreso, en la Torre Ejecutiva, en la movilización que se hizo ahí en Plaza Independencia. Entonces, esta campaña y tal vez otros elementos han ido llevando a que, bueno, el PIT-CNT ya no podía seguir mirando para otro lado, porque aparte ya se viene el informe de la Comisión de Expertos, donde el gobierno ha marcado claramente la cancha en cuanto a que paguen los trabajadores, la situación que han generado los empresarios al ir vaciando de los aportes al Banco de Previsión Social y a los distintos sistemas jubilatorios. Por lo tanto, bueno, se planteó una discusión donde nadie obviamente se atrevía a plantear otra cosa que no fuera que hay que salir a defender en forma irrestricta al sistema de seguridad social y a introducir cambios. Yo creo que la defensa irrestricta en cuanto a rechazar las AFAP es una expresión muy, muy contundente, parece muy bien, pero también tenemos que decir que tenemos críticas al sistema de seguridad social en cuanto a que las jubilaciones y las pensiones están a años de luz de lo que es la canasta familiar para sostener a cualquier trabajador y a cualquier familia trabajadora. Por lo tanto, creo que hay que ponerle algún condimento más luego a ese tipo de formulación. Lo que sí creo es que si en el hecho que en el Congreso de PIT-CNT se haya votado de forma casi unánime, creo, si no fue unánime, la moción que en gran medida elaboró ATCS para esta temática, es un elemento fuerte para presionar luego su cumplimiento. Lo que sí sabemos es que muchas veces se toman resoluciones que son buenas, que defienden las conquistas que tenemos, pero que luego llevarlas a la práctica no es tan sencillo y los dirigentes miran por otro lado. La resolución que está tomada, además del documento en sí, que que ya venía de antes, plantea la necesidad de un plan de acción, o sea que la mesa representativa y el secretariado están mandatados para elaborar un plan de acción que incluya una serie de movilizaciones para dar respuesta a los planteamientos del gobierno. En este sentido, bueno, habrá que tomar de la palabra a estos dirigentes, ¿no? Es decir, el presidente nuevo de TNT tiene un discurso un poco más confrontativo, tal vez, que el anterior, pero como sale en la prensa, ni el gobierno ni los empresarios están preocupados de alguna manera por el cambio de presidente, ¿no? Uh-huh. Hay que decir que el grueso de la orientación que se votó es la misma que la que venía de antes, ¿no? No hay así un cambio de orientación, porque las corrientes mayoritarias siguen, digamos, el Gerardo Cuesta, articulación, siguen la misma alianza, sigue siendo la base. Hay un elemento de votación que es bastante claro y contundente en cuanto a que defendieron la presencia del sindicato policial en el PIT-CNT, fue cuestionado por alrededor de un 25% del Congreso en cuanto a la votación, por considerar que es incompatible en un movimiento sindical clasista la introducción de un sindicato que no puede hacer huelga, un sindicato que defiende la LUC, un sindicato que responde en definitiva a las fuerzas represivas, y un sindicato que defendió incluso la política del gobierno en relación a la seguridad, ¿no? Es decir, por lo tanto, es claramente lo que cualquiera llamaría un sindicato amarillo, ¿no? Y en este sentido, el hecho de que lo hayan defendido a ultranza refleja, bueno, la orientación en general de conciliación con las patronales, etcétera, que viene llevando adelante la mayoría del PIT-CNT. Hay una lucha de tendencias en el seno del PIT-CNT, es inocultable. Hubo una intensa discusión sobre distintas temáticas, y lo auspicioso en todo caso es que esta resolución sobre seguridad social coloca así como un tema central, como prácticamente el tema central que todos venían soslayando de alguna manera, que nadie se atrevía a plantear claramente una posición, y plantea una plataforma para enfrentar la reforma que está impulsando el gobierno. Entonces, en ese sentido, nos vamos a tener que apoyar en ese tipo de resolución para de alguna manera llevar a la práctica movilizaciones y lograr, bueno, en lo personal tuve la oportunidad de hablar en el Congreso y planteé que apenas ingrese el gobierno, apenas mande un proyecto al Parlamento, el PCT haga un paro general inmediato reclamando que se lo retire, ¿no?, ese proyecto, y establezca un plan de lucha. Veremos cómo se desenvuelve los tiempos, porque obviamente el gobierno también está jugando hacia el referéndum que se viene en los primeros meses del año. Por lo tanto, hay algunas medidas que no se atreve a tomar, como se vio en el tema del ajuste del combustible. Veremos cómo se mueve en relación a la seguridad social, pero creo que lo clave es que nosotros, los que queremos defender la seguridad social, los que estamos en contra de la SAFAP y en contra de la meta de retiro, entre otras cosas, coloquemos una campaña más intensa aún, más allá que puede venir un pequeño paréntesis en el verano, no parar, porque es lo que ha llevado adelante que este tipo de planteamiento tenga la posibilidad de prosperar incluso en forma unánime en un congreso, ¿no? Rafael, permitime preguntarte, tú dijiste, primero hablaste de que se votó en el congreso plan de acción, ahora me hablaste que cuando tú interveniste planteaste plan de lucha. ¿La declaración que habla de plan de acción o plan de lucha? También no. también me dijiste rechazo a la SAFAP, pero creo que la propuesta era de eliminación de la SAFAP. Digo para clarificar esos puntos nada más. Sí, en el documento, digamos, general que habían elaborado TCS con el PISEN, con el equipo de representación de trabajadores, hablaba de eliminar la SAFAP. Uh-huh. La moción esta llevó un trayecto, la moción que se presentó. Sabemos que la elaboraron compañeros de base que no podían presentarla, en particular gente del frigorífico Canelones. Sí. Y se la planteó a TCS, planteaba plan de lucha. Luego eso entra en una comisión, porque tú sabes que en el Congreso quienes pueden presentar mociones no son los delegados, son las filiales. Quiere decir, yo por ejemplo no puedo presentar una moción como delegado, si no la avala mi sindicato, claro. No la bala de Evo, sí, en este, sí, caso. Entonces, sí, eso limita mucho lo que es un congreso democrático, ¿no? Claro, porque, sí, sí, este, sí. Si bien en las comisiones podemos hablar con mayor libertad, en el plenario donde se va a resolver, ya se filtró en parte, o sea, corrigió alguna cosa en las comisiones. Por lo tanto, bueno, allí hubo un planteamiento inicial que hablaba de plan de lucha, que pasó a TCS lo llevó a la comisión, y ahí se le hicieron algunos retoques donde quedó lo de plan de acción, pero en un marco que plantea, este, ahora no recuerdo exactamente la formulación, pero que plantea llevar adelante movilizaciones que no descarte ninguna medida, no plantea exactamente cómo. Por lo tanto, bueno, por eso también seguramente salió por unanimidad, porque si hubiera sido mucho más concreto, no hubiera sido es el resultado, porque claramente la mayoría hasta ahora no había hablado de la seguridad social públicamente, y bueno, estamos en ese sentido obligados a presionar a esa mayoría para que se lleve adelante esto, ¿no? Es decir, creo que esa es la tarea ahora en cuanto a lograr realmente derrotar esta reforma reaccionaria de la seguridad social. Muy bien, Rafael Fernández, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. Bueno, gracias a ustedes y a las órdenes siempre. Muy bien, 7 de la mañana y 14 minutos, allí tenían al dirigente de los trabajadores bancarios, de la banca oficial concretamente. Rafael Fernández es trabajador del Banco de Seguros del Estado, integra la Coordinación para el Cambio, que dirige... tiene la mayoría en el Consejo de la Banca Oficial. Entonces,